Le hacemos caso a Silvio, no solo por Te doy una canción, sino porque debe dar tristeza y frío ser un ser artificial. Mínimamente soy mío, hay pedacito mortal. Y así, desde este lugar, algo tratamos de decir entre cientos y cientos de obras y de artistas que hacen básicamente este programa. Uno lo que hace es más o menos conectarlo. ¿Y sabes con qué vamos a conectar ahora? Vamos a conectar con el nuevo cancionero. Claro, vos dirás, un nuevo cancionero, década del 60, 1960, siglo pasado. Bueno, habrá que ver qué propuestas habrá ahí que resulten renovadoras. Mientras tanto, vamos a meternos en este tercer bloque con el nuevo cancionero. Vamos a meternos con Tejada Gómez y esta propuesta que sin duda marcó la segunda mitad del siglo XX y aún algunos de nosotros. Que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe. Que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz, que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío. La búsqueda de una música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino. Sus artistas, desde los albores de una expresión popular propia, han intentado, con distinta suerte, incorporar la diversidad de géneros y manifestaciones de que disponían a su sensibilidad, con el propósito de cantar al país todo. Ya Carlos Gardel, en los inicios de los modernos medios de difusión, incursionó como autor e intérprete tanto en el género nativo, donde empezó su relevancia, como en el género típico ciudadano, que encontró en el tango su forma más completa de expresión. Otros géneros populares entonces, como el vals, la polka, etc., no resultaron tan eficientes para traducir el modo de ser y sentir de las amplias capas populares del país creciente. En la búsqueda de su expresión, el artista popular adoptó y recreó los ritmos y melodías que, por su contenido y su forma, se adaptan más totalmente al gusto y los sentimientos del pueblo. Esa interrelación entre el artista creador y el pueblo destinatario de sus obras dio nacimiento al tango que, penetrado de la circunstancia viva de las masas, sería desde entonces la canción popular por definición. Dada la preeminencia que en lo cultural, político, social y económico tendría, también desde entonces, Buenos Aires sobre el resto del país. La deformación geosociológica que este hecho político provocó en todos los órdenes de la vida del país debía alcanzar también a la música nacional de inspiración popular. Es por eso que recuerdo no solo lo adolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y lamerse las heridas, vida dentro y muerte afuera? Asesino, cuenta con que me des cuenta. Y no saben que al olvido lo culpan los que recuerdan. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido. Se relega al interior, hombre, paisaje y circunstancia histórica, y el país acentúa su fachada portuaria, unilateral y, por tanto, muchas veces epidérmica. Porque durante muchas décadas el país fue eso, un rostro sin alma. Aunque el tango, con su palpitante crónica dolorosa, con Tursi, Flores, De Caro, los Caló, Discépolo, Manzi y tantos otros fácilmente identificados, reclamará desde sus noches insomnes por el cercenamiento del espíritu nacional y por la amputación feroz del país total. Es que el tango, merced a su buena suerte, ya había caído del ángel popular a las manos de los mercaderes y era divisa fuerte para la exportación turística. Fue entonces cuando lo condenaron a repetirse a sí mismo, hasta estereotipar un país de tarjeta postal, farolito mediante, ajeno a la sangre y el destino de su gente. Entonces se perpetró la división artificial y asfixiante entre el cancionero popular ciudadano y el cancionero popular nativo de raíz folclórica. Oscuros intereses han alimentado hasta la hostilidad esta división que se hace más acentuada en nuestros días, llevando a autores, intérpretes y público a un antagonismo estéril, creando un falso dilema y escamoteando la cuestión principal que ahora está planteada con más fuerza que nunca: la búsqueda de una música nacional de raíz popular que exprese al país en su totalidad humana y regional. Y no por vía de un género único, esto sería absurdo, sino por la concurrencia de sus varias y variadas manifestaciones. Mientras más formas de expresión tenga un arte, más rica será la sensibilidad del pueblo al que va dirigido. No hay, pues, para el hombre argentino un dilema entre tango y folclore, música ciudadana o música regional, tipismo o nativismo. El dilema real es, en este plano de sus intereses, o desarrollo vital de su propia expresión popular y nacional, en la diversidad de sus formas y géneros, o estancamientos infecundos ante la invasión de las formas decadentes y descompuestas de los híbridos foráneos. Hay país para todo el cancionero. Solo falta integrar un cancionero para todo el país. Tarde en los sauces, a la orilla del canal, la luz cumbreña derrumba otra vez en la montaña un imperio de sol, todo el paisaje parece sé decirme adiós en esa luz que se va. Lenta la luna de otoño, sube y sube la arena sobre las viñas, derrama su luz. Luna de marzo, rocío y canción, me va pisando la sombra porque me voy penando mi soledad. ¿Cómo olvidar el agua que andaba en la sequía regando tonadas? Cuando eras leyenda, Mendoza mía, bajo el cielo enorme de luz Uriaga. Hoy sé que duele la ausencia y el corazón no sabe decirte adiós. Thank you. te piense de lejos, patria verde del lagar. Volveré, niño aromado de amor, al viento brujo del cañaveral. Iré a ondazos de sueños por el canal, mirando el adiós pasar. Nadie se va de Mendoza, aunque piense que se va. Madre es la tierra y el hombre raíz, árbol que crece en la paz estival. Quedó durando en tu sangre porque yo soy guitarra que volverá. Sequía regando tonadas, cuando eras leyenda, Mendoza mía, bajo el cielo enorme de luz Uriaga. Hoy sé que duele la ausencia y el corazón no sabe. El Nuevo Cancionero es un movimiento literario musical dentro del ámbito de la música popular argentina. No nace por o como oposición a ninguna manifestación artística popular, sino como consecuencia del desarrollo estético y cultural del pueblo, y es su intención defender y profundizar ese desarrollo. Intentará asimilar todas las formas modernas de expresión que ponderen y amplíen la música popular, y es su propósito defender la plena libertad de expresión y de creación de los artistas argentinos. Aspira a renovar, en forma y contenido, nuestra música, para adecuarla al ser y el sentir del país de hoy. El Nuevo Cancionero no desdeña las expresiones tradicionales o de fuente folclórica de la música popular nativa. Por el contrario, se inspira en ellas y crea a partir de su contenido. Pero no para hurtar del tesoro del pueblo, sino para devolver a ese patrimonio el tributo creador de las nuevas generaciones. ¿Qué se propone el Nuevo Cancionero? El Nuevo Cancionero se propone buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. Quiere aplicar la conciencia nacional del pueblo mediante nuevas y mejores obras que lo expresen. Busca y promueve la participación de la música típica popular y popular nativa en las demás artes populares, el cine, la danza, el teatro, etc., en una misma inquietud creadora que contenga al pueblo, su circunstancia histórica y su paisaje. En este sentido, adhiere a la inquietud del nuevo cine, como también a todo intento de renovación que intente testimoniar y expresar por el arte nuestra apasionante realidad, sin concesiones ni deformaciones. Rechaza a todo regionalismo cerrado y busca expresar al país todo en la amplia gama de sus formas musicales. Se propone depurar de convencionalismos y tabúes tradicionalistas a ultranza el patrimonio musical, tanto de origen folclórico como típico popular. Alentará la necesidad de crear permanentemente formas y procedimientos interpretativos, así como obras de genuina identidad con el país de hoy, que enriquezcan la sensibilidad y la cultura de nuestro pueblo. Desechará, rechazará y denunciará al público

crezca la flor. Allá sigue mi madre la luz, pero yo tengo que andar cuidando que en la ciudad crezca la flor, crezca la flor. El cielo de mi niñez, el cielo de mi niñez, el cielo de mi niñez. Bueno, eso nos dio por evocar el nuevo cancionero. Nuevo de la década del 60, ¿no? Comenzamos entre fragmento y fragmento, no lo leímos completo, es un poco más extenso, escuchando la teoría de los buenos deseos, también un fragmento, leído esto de Hamlet, ¿no? Mejor dicho, por Hamlet. Luego escuchamos Fogata del Aparecido, Chacho Echenique en la composición. Ahí estaban Homer, Fontana y Guevara, y como invitado Vicky Fontana. Y luego escuchamos Samba de... Esa no la escuchamos nada. Escuchamos Samba de los Adioses, Tato Finocchi y María Eugenia Fernández. ¿Y qué más escuchamos? Escuchamos la Canción de la Ternura, César Isela, en la composición. Ahí estaba la bruja Salguero. Y esta es nuestra manera de recordar, porque sí nomás, porque sí nomás, no hay ninguna fecha, al nuevo cancionero. Y así haremos con distintas estéticas, programa a programa. No te vayas, que ya queda la última media hora de Te Doy Una Canción.